movimiento. En movimiento. Derribando estructuras. En movimiento. Revolución en el aire. FM 99.7, Che Barracas. América y el hombre digno sean, América y el hombre. América y el hombre digno sean, América y el hombre. Buen día, queridos vecinos y vecinas, compañeros, compañeras de Barracas, especialistas de FM 99.7, Che Barracas, en el aire, el barrio, haciendo radio. Estamos un día más acá haciendo el programa de movimiento, acompañada de mis dos queridos compañeros, Demián y Denis. También tenemos en la operación técnica a Cintia y a Romina también, que está en la preproducción de la radio, y Alicia, obviamente. Así que le mandamos un saludo y espero que nos acompañes durante toda esta mañana. Hasta las 11:30 nos vas a encontrar en la 99.7, sino también en qué otras redes nos puedes ubicar, querido Demián, contanos. Se nos pueden comunicar telefónicamente, ya sea para pedir un tema, plantear una problemática, lo que a ustedes les surja en el momento, lo pueden hacer al 4-301-9917, nos pueden escribir en nuestro Facebook, en Che Barracas, en nuestro Twitter, @Che Barracas, en nuestro correo fmchebarracas@gmail.com o en nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. Y si no, Denis, ¿a dónde se nos pueden acercar personalmente? Hola, buen día, Demian. Buenos días, Nati. Sí, se pueden acercar en Callasta 3370 y también la Casa Popular, que se encuentra en la Manzana 24, Casa 98, o en el Club Popular El Dari, que también está ubicado en la Manzana 10, Casa 60. También les informamos que estamos con una temperatura de 9 grados 9 décimas, una mañana bastante fresquita, pero por la tarde va a haber una máxima de 18 grados, por suerte ya se va acercando una tarde más primaveral. Va a estar el cielo algo nublado y vientos moderados del sudeste, así que nos espera hoy un lindo día primaveral. Primaveral, como vos mismo dijiste. Haciendo la previa para la primavera que está por venir. Sí, un poquito de este calorcito, este solcito, qué lindo. Ahora sí se puede disfrutar un poquitito más, ¿no? Como sí, uno sale a la mañana, sale de frío. Vuelve a la noche con frío. Bueno. Sí, con el susto de ayer, que encima hubo lluvias a la noche. Sí. No se esperaba, pero bueno. Acá estamos teniendo un lindo día de primavera. Así que bueno, vamos con un... ¿Con un tema? ¿Ya lo arrancamos al tema? O esperamos un poquitito más. Como quieran, después podemos hablar de lo que vamos a contarle hoy. Que va a haber noticias nacionales, noticias barriales. Vamos también a hablar del horóscopo. Así que, compañera, vecino, vecina, si estás escuchando y querés saber de tu horóscopo, nos podés mandar un mensaje. O mismo en el blog, ahora vamos de Che Barracas, en Facebook vamos a mandar postproducción, digamos, en posteo, si vos querés comentar comentarnos lo que querés escuchar o el horóscopo que querés que leamos, lo vamos a leer para vos con mucho gusto. ¿No es cierto, chicos? Sí, Nati, vamos a estar hablando también un poquitito de lo que es los taraferos, vamos a estar hablando también de la problemática que está atravesando la Facultad de Economía y Ciencias Naturales de la UBA. Vamos a estar tocando el tema, bueno, de los colegios. ¿Viste cómo surgieron un montón de escapes en otros colegios? Sí, sí, tanto en Capital como en Provincia, que están los maestros frenados con las paritarias. Vamos a tener un montón de temas que lo vamos a ir desarrollando. También tenemos los temas barriales, como siempre, hablando del nuevo local, hablando de los cursos, de los talleres que se están realizando y están comenzando, así que vamos a tener un programa bastante movido. Muchísimas iniciativas. Sí, por suerte sí, tratando del movimiento a que siga creciendo, no por nosotros, sino crecer para poder seguir ayudando a la gente del barrio, a la gente que lo necesita realmente. También comunicarles, además de esto, tenemos equipos de salud que están ubicados en las esquinas de cada local. Está en la esquina de Callastá y Luna. Está ahora mismo de Callastán, ahora mismo sí. Están en la esquina de Manzana 24, Casa 98, es en la esquina de Casa Popular, y en la esquina del Dari, Manzana 10, Casa 60. Si te sentís mal, si querés solamente controlarte la presión, te podés acercar a estos tres lugares que les nombré recién, a los tres locales, donde te van a sacar la presión. Si te sentís mal y no te podés acercar a una salita, ellos mismos se ofrecen a acompañarte y ayudarte a sacar turno, como para que no vayas sola y no te descompongas en la calle. También tienen panfletos donde vos te podés informar sobre enfermedades como el dengue, la diabetes, el SIDA y cualquier duda que tengas, ¿no? Exacto, te puedes acercar a las esquinas donde mi compañero te comentó, tomarte la presión y nada, irte a tu casa tranquila sabiendo cómo está tu presión arterial. Así que, Denis, yo te veo muy descansando a vos. Es muy martes para vos, querido. Sí que anda el micrófono. Probalo, a ver. Hola. Dos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, compañero? Bueno, ¿qué cuenta? Bueno, para la gente que no nos ve, nosotros había un micrófono así, ¿eh? Que la semana no estuvo funcionando. Exacto. Y lo arreglaron y nosotros, bueno, no estábamos enterados y había una pequeña pelea a ver quién hablaba por el micrófono, entonces. Sí, tenemos varias invitaciones para los vecinos y compañeros que quieran ir a estos cursos que se van a editar en varios locales. También así como comentabas, Demian, el de el nuevo local que se va a abrir en el barrio San Blas. Y bueno, ya después vamos a ir tirando más info de esto. Bueno, pero vos como vecino y que vive acá, ¿cómo te surgen que hayan estas actividades en el barrio para la gente que no se acercó aún y está en la duda de si ir o no ir? ¿A vos te parece que está bueno que hayan arrancado estas actividades en los locales? Tanto para los jóvenes como para los adultos, sí, porque también hay de todo. Igualmente sí, obvio que sí, porque sirve para tener un, no sé, una vez terminando el curso de peluquería y depilación lo podés hacer en la casa, donde podés tener un ingreso extra, claro. Que también suma, que hoy en día estamos atravesando una economía bastante media complicada, pero bueno, es cuestión de tener empeño. Aparte sirve para el aprendizaje, así que compañera, claro. Compañero vecino, vecina que está cerca del Club Popular El Dari, te recuerdo, Manzana 10, Casa 60. Casa Popular, Manzana 24, Casa 98. O si no, acá en Callasta, 3370. Podemos ir con un tema ya, querida operadora Cintia. Lo que yo nunca dije, de Brian Reyes, se lo cargamos a la compañera. Nayuris Carrascal, Kiara Patricia y Marianita Calderón, qué sentimiento. ¿Por qué ofensas si tanto amor te di? Todo lo bello por un rumor que en realidad no es cierto, te va. Tal vez tú piensas que yo regué en voz alta en todo el pueblo que tú y yo éramos novios predilectos, no es verdad. Dime, mujer, si tú crees, dime ya lo que han dicho de mí y de tu vida. ¿Quién comentó? Eso no importa ya, se ha manchado mi honor por mil mentiras. Digan lo que me digan, yo no haré caso porque te quiero. Yeah. que yo regué en voz alta en todo el pueblo que tú y yo éramos novios predilectos, no es verdad. Lo que yo nunca dije, hoy acaba mi amor. Qué castigo, señor, por el quererle amar. Candy Milena y Willey, las hijas de Walter Peralta. Huguito García, Alberto y Eliezer Seren en Turbo. Yo sé, no conviene andar juntos, mostrar lo que sentimos. Por eso alguien culpó a mi cariño sin pensar. Y si la gente comenta que al vernos a los dos éramos novios, por ese error a mí me acaban todos sin piedad. Tu condición te limita a creer que yo a ti te he engañado. Es muy triste, mujer, desmentir mi verdad. Solo te pido perdón, ya me han culpado. No puedo explicarme, lloran mis ojos de sentimiento. Pero hay un mañana, así triste lo espero. Si tengo la esperanza de que tu alma esté resentida de tantas mentiras que te dijeron. Si tanto amor te di, todo lo bello por un rumor que en realidad no es cierto, te vas. Que yo regué en voz alta en todo el pueblo que tú y yo éramos novios predilectos, no es verdad. Lo que yo nunca dije, hoy acaba mi amor. Qué castigo, señor, por el quererle amar. Si tanto amor te di, todo lo bello por un rumor que en realidad no es cierto, te vas. Que yo regué en voz alta en todo el pueblo que tú y yo éramos novios predilectos, no es verdad. Si tanto amor te di, todo lo bello por un rumor que en realidad no es cierto, te vas. Que yo regué en voz alta en todo el pueblo que tú y yo éramos novios predilectos, no es verdad. La voz del barrio, haciendo radio en la 99.7, Che Barracas y en Movimiento. Con desagüe, menos calles inundadas. Con calles asfaltadas, un barrio urbanizado. Con tu voto nos ayudas a mejorarlo. En unidad, luchamos por nuestros derechos. Por eso, votá la lista azul, roja y negra. Antes que prometer, es hacer. Si querés informarte más de todo lo que hacemos, seguinos en Facebook Che Barracas o en Twitter @ Che Barracas. En Marandu Seramo, los Yapobares, Jaikua Seramo y Coba, en Yimoyoren diré en contacto Jaijai a través de Facebook Che Barracas o Twitter @ Che Barracas. Seguimos acá en la 99.7 FM Che Barracas, en el aire el barrio, haciendo radio. Seguimos acá con mis compañeros Demian y Denise, que vamos a hablar de noticias nacionales. Vamos a empezar, ¿qué te parece? ¿Qué tema principal vamos a abarcar hoy? Con lo nacional. Sí, Nati, como dijimos, hablar de los taraferos en Misiones. Van a iniciar un plan de lucha para exigir un subsidio interzafra de 6.500 pesos para los 17.000 trabajadores que tarafean. Flexibilización de los requisitos para acceder al interzafra y el aumento del 35% para el precio de la hoja verde, sea acorde a la inflación y condiciones dignas de trabajo. La situación es bastante complicada, la de los taraferos, porque cada año, año tras año, se agrava el problema que ellos tienen, que la suba, el incremento, ¿cómo se llama?, a la inflación, digamos. Cada año fue acrecentando cada vez más, ¿o no? Sí, sí, siguen las persecuciones, siguen los recortes, siguen ese juego sucio de a los trabajadores lo tenemos tirado y subimos los precios. La verdad que es algo que no... es una media persecución, ¿no?, también. Y al referirse a lo monetario, ellos, por ejemplo, la tonelada de hoja verde la pasan a 900 pesos por mes. Muy... ¿Y eso el contratista qué se queda con toda esa guita? Con todo, sí, nos... ¿Cómo puede subir una familia tarafera con esos 900 pesos que ellos facturan al mes? Que no ven esos 900, ¿por qué pasa? Se lo quedan ellos, o sea, ellos se quedan con la gran parte y a los trabajadores es como que le dan miserias, o sea, nada. Condiciones de trabajo que evidentemente no son buenas. No aumentan, siguen con un sueldo bajo de acuerdo a lo que va a la inflación, ¿no? Claro. Y eso que estamos hablando de 80 pesos casi el kilo de yerba. Al tarafero solamente le queda 0,90 centavos. Por cada 80 pesos, o sea, por cada kilo de yerba que van distribuyendo, que le van dando al contratista, al camión, a que se lleva la yerba en el paquete. Sí, son distribuidas en los supermercados, en las góndolas. Ahí pasa a costar 80 pesos, mientras que los cultivan y demás ganan 0,90 centavos. Sí, la inflación igual está muy muy para arriba, se fue de las manos del gobierno. Pero bueno, ya esperemos que también encuentren... A ver, acá tengo una nota donde dice: el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, está en los hechos queriendo cerrar el programa Interesafra, a través de irlo vaciando año tras año. Ahora quiere volver a llevar el valor de subsidio Interesafra a 2.300 pesos, un monto más miserable todavía. Y que para colmo, en la línea con el ajuste que viene aplicando el gobierno Macri y los provinciales, anuncian que este año le piensa pagar la Interzafra tan solo a unas 2.000 personas, cuando se calcula que los tareferos en actividad son más de 17.000 trabajadores o trabajadoras a lo largo de toda provincia. Así que imagínense. Sí, ¿hasta cuándo no van a seguir trabajando en condiciones de esclavitud, por así decirlo, ¿no? Porque darle 17.000 solamente 2.000 es como que, bueno, ayudo todo por ahí nomás y los demás arrélense, ¿no? Siempre con trabajo, ¿cuánto va a seguir la precarización, ¿no?, de los trabajos? ¿Cómo los gobiernos dicen promover el blanqueo laboral, dejar correr semejantes niveles de explotación, ¿no? Sí. O sea, todos los que pasaron, la verdad, son responsables. Ninguno se hace cargo, ninguno quiere hacer las cosas bien, ¿no?, como corresponde, que para eso se postularon, me parece. Y la verdad que no lo están cumpliendo. ¿Cuántos compañeros, no?, que la están luchando día a día, y más de uno obviamente debe hacer un trabajo extra o algo para poder llegar a fin de mes? O sea, están viviendo para trabajar, y me parece que no es justo. Rompen con un montón de artículos y con los derechos del ser humano, ¿no?, que es el momento también a tener un sueldo digno que te alcance para recrear, para pagar los impuestos y demás. Por eso, sumado al derecho que ellos están pidiendo, por ejemplo, el FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, convoca a todos los taraferos de la provincia a organizarse para salir a la lucha, una lucha no por mercadería, no por limosnas, una lucha por nuestra dignidad, por un trabajo digno, con todos los derechos que nos corresponden, con ingresos que nos permitan vivir todo el año, con derecho a una obra social, a un aguinaldo y a una jubilación digna. Desde el martes 14 de agosto convocamos a todos los taraferos de la provincia a iniciar un plan de lucha por subsidios Interzafra de 6.500 pesos por los 17.000 compañeros y compañeras que tarafean, que nadie quede sin cobrar. Pago del Intersafra durante 6 meses, comienza en octubre. Flexibilización de los requisitos para acceder al Intersafra, para que de una buena vez puedan entrar todos y todas. Aumento del 35% para el precio de la hoja verde, acorde a la inflación. Que a ningún tarafero o tarafera le paguen la tonelada por debajo del precio del convenio. Basta de esclavitud laboral. Condiciones dignas de trabajo. Respeto de los feriados para el tarafero. Controles efectivos a los contratistas para terminar con tantos abusos. El sábado 11 del 8 haremos reuniones organizativas para preparar los cortes. No, eso es lo que contaba la FOL que realizó, que estaba convocando a los taraferos para sumarse a la lucha de sus derechos, que bastante son violentados, son es como trabajo de esclavitud prácticamente. Sí, son acá por lo que está diciendo, que hay personas de 50 años y más que cargan a sus espaldas, no rompiéndose el lomo, como uno quien dice literalmente, con la espalda quebrada trabajando. Obviamente, por lo que dice, no respetan los feriados ni nada. Imagínense cargando peso de lunes a lunes, más de 8 horas. Claro. Lugar insalubre, obviamente una incomodidad y malestar en lo laboral. La verdad que no debe ser lindo. Esperemos que en la marcha, que en la organización que van a hacer, sí. Ya lo hicieron, pero vamos a ver si esto le va a cambiar. O sea, si van a cumplir. Que lo escuchen. Todo lo que ellos están reclamando. Esperemos que lo hagan. Que sea un poco más lo que. O sea, vos ponete a pensar, 0,90 centavos por cada kilo de yerba. Ellos se empaquetan. Es muy poco. Es muy poco, muy por debajo. Por 8 horas, ponele. Muy por debajo del convenio. Demasiado. Se bajo. Sigue obviamente tocando los bolsillos de la gente. Esperemos que lo hayan escuchado y no como hacen mayormente, que hacen oídos sordos. Mueven la cabeza como si te estuvieran escuchando y después queda todo en la nada. Esperemos que puedan tener condiciones dignas de trabajo y que se les valore realmente lo que hacen. ¿No tenés algo más para contar? Sí, lo de la Facultad de Economía, que está en crisis. Sí, lamentablemente la Facultad de Economía de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Sí, Juan Carlos Revoreda anunció que está en crisis su facultad y el sistema científico por las políticas llevadas adelante por el gobierno. O sea, escuchen eso, ¿no? Porque parece que fueran las escuelas, pero en la provincia, pero fíjense que también pasa en Capital. Hace y la universidad. Y la universidad también, encima. Como la Jaureche, que también que está abandonada. Tengo una amiga que trabaja y me contó que no tienen vidrios, inunda. No, no tiene nada, está y todo la hace abandonado. Hace más de 130 días que no hay gas, el salario de los docentes universitarios está congelado, las becas del CONICET están por debajo de la línea de pobreza y los subsidios para investigar están frenados. No sé, que el estudiante que ingresa a la uni está como medio perdido, porque si no se sustenta con su propia plata para comprarse libros y nada, ir a estudiar en formas dignas. Que merece el estudiante, porque en realidad la UBA es gratis para todo el mundo. Sí, pero pareciera que tienen un problema, ¿no?, con las universidades públicas, como saltaron a decir que no piensan, la pobreza no lo deja pensar y demás. Justamente la universidad es quien te abre la cabeza. Aparte, recordemos. La que te abre una carrera, que hace elegir. O sea, mirá qué tan mala es la UBA, por ejemplo, los que estudian abogacía en la UBA y van a trabajar a otro país, solamente tienen que rendir las materias de leyes de ese país, que son 3 materias más, sí. Y le dan de nuevo y le habilitan para ser abogado en otro país sin tener que dar la carrera de nuevo. Los ingenieros que consiguen otros países porque son lo más completo y lo da la UBA. O sea, así de mala es. Me parece que no. Parece que el Estado no está invirtiendo la plata que se necesita para sacar adelante las universidades, no solamente la Jureche, no la economía, sino la UBA Nacional también. Tanto vos los mejores salieron, también los mejores está salieron. Deteriorada. Hay salones en los cuales las ventanas no tienen vidrio, tal cual le pasa a la de economía. Sí, evidentemente no valoran. Los mejores, algunos de los mejores salieron de la UBA, como Favaloro y un montón de personas más, que la verdad Es tristísimo que la educación la tengan así y la pública. Y aparte, como vos decís... Aparte, es todo por el FMI, todo por política, todo por querer llevarse más plata a ellos. Y le están haciendo perder la ilusión a los estudiantes, a los chicos que son el futuro, ¿no? Que posiblemente puedan sacar el país adelante. Y le están haciendo perder las esperanzas, algo que no quieren perder. Es el futuro, no quieren perder poder seguir estudiando. Sí, porque muchas cosas en lo que se manejan en la UBA, el tema de las investigaciones, que para hacer las tesis y todo, necesitan que el Estado les subsidie ese tipo de investigaciones, porque es acorde a la carrera, para eso sí, está la UBA. Sí, no, aparte la parte de ciencia, claro, y demás, no lo quieren. O sea, me hace acordar, no mucho tiempo antes, cuando... No querían a los chicos por pensar, justamente. Me parece que este gobierno quería en su momento lo que quiso en la época militar, ¿no? Que gente que no piense y que no estudie para poder ser fácilmente manipulados, que es el miedo de ellos. Por eso me parece que hacen todo esto, ¿no? La verdad que es tristísimo. Pasando también, hablando de escuelas y demás... La escuela de Tigre sigue cerrada por el escape de monóxido desde el lunes 6 de agosto. O sea que del lunes 6 de agosto hasta la actualidad, hasta ahora, no están teniendo clases los chicos por un escape de gas. Sí, que este mismo lo detectó el gasista enviado por el consejo escolar, que detectó pérdidas de gas dentro y fuera del edificio, y peligraban 800 estudiantes, docentes, auxiliares y familiares. La verdad que tengan que suspender por esto, porque ahora no hay excusas de que si cerró la llave, de que no cerró, de que fue la culpa o quién no. O sea, ahora el gasista hizo su trabajo y frenaron las paritarias, no quieren recibir a los maestros, no quieren escuchar los reclamos. La verdad, Vidal está desaparecida porque aparentemente no quiere dar la cara, ni ella, ni el gobierno, ni el presidente tampoco. La verdad que es muy triste. Moreno también pasó exactamente lo mismo, venían con denuncias y tuvieron que cerrarlo al final por escape de gas, cuando ya el edificio venía con denuncias y reclamos porque tenían problemas edilicios, paredes electrificadas, se inundaba. O sea, el estado deplorable, ¿no? Viene a ocurrir este episodio justo cuando, en el marco preocupante de un estado que abandona las escuelas. Que ya estaban abandonadas las escuelas. Ahora empezaron a resurgir escape de gas, golpes eléctricos, falta, o sea, la infraestructura de las escuelas, la verdad que cada vez está en deterioro. Año tras año hay escuelas que son cerradas por este tipo de causas. Sí, no sé si no se sabía o está saliendo ahora. Me parece que están saliendo a la luz todos los reclamos que se hicieron. Me parece que lo tapaba mucho. Obviamente las infraestructuras siempre, cada año tiene que tener un mantenimiento por parte del gobierno, más siendo si es una escuela pública o una universidad privada, pública, también sí o sí tiene que haber un personal de mantenimiento que esté ahí viendo cómo están las condiciones para que no haya este tipo de problemas, porque después hay más lamento que otra cosa con lo que pasó. Pérdida de dos vidas, de la docente y del otro, que también calculo que son padres de familia y demás. Pero bueno, hay que... Es lamentable todo lo que está pasando, además, porque muchos dejamos a nuestras hijas y hijos al cuidado. O sea, están bien cuidados, pero no están en el mejor lugar. Por ahí antes vos te creías que estaba en el mejor lugar porque está cerca de tu casa, te queda cerca del colegio, fue tu pariente, fue tu hermano. Fue un vecino, entonces vos notás a tu hijo, hija, ahí, pero vos, ¿qué te ibas a imaginar? Que el colegio tiene demasiadas... O sea, mirá, encima desde Suteba, en el marco del FUDB, sí denuncia que más de 2.000 escuelas bonaerenses, o sea, no son ni 3 ni 4, son más de 2.000, que revelan datos alarmantes que permiten constatar gravísimos problemas, justamente que hay de gas, agua, electricidad y además de la estructura de edilicia. Claro. Ponen en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores y de los chicos, ¿no? Como la garrafa que explotó, sí, Que a veces uno no sabe decirlo, si por suerte o por no, que decir murieron dos personas y 20 minutos pueden haber sido más personas. La verdad no es una suerte que no hayan muerto las demás personas y si estas dos personas. La verdad sigue siendo una desgracia y algo que nunca tuvo que haber pasado, algo que no tiene que pasar si realmente se cumpliría con las inspecciones que se tienen que cumplir mensualmente, que le corresponde a nuestro gobierno hacerlo, tanto provincial como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Un gobierno totalmente irresponsable, claro, que sigue sin escuchar. Son cosas que se pueden evitar. Exactamente, muy evitables. Es una cosa bastante que se puede evitar. La verdad que es algo que es no, que no se tiene que seguir permitiendo, no se tiene por qué seguir pasando, ni dejarlo pasar tampoco. Yo creo que igualmente tiene que haber también por parte de los padres, en la de ir en los colegios y estar ahí detrás, ver cómo está la infraestructura, también tiene que tomarse esa responsabilidad como padre de exigir un poco, o sea... Mira, yo tengo entendido que las denuncias eran también tanto por los que estaban los directivos del colegio como también los padres que estaban denunciando eso justamente, claro. Y no se escucha ningún tipo de reclamo, es más, bastante... arreglos edilicios que el gobierno se hace cargo, lo terminan haciendo los padres, los mismos maestros y los mismos alumnos. La verdad es que no está bueno y no. Hay colegios que aparte, a pesar de eso que uno sabe, siguen dando clases igual porque tienen que albergar a los chicos. Sí, lo último, y nos vamos con un tema musical, está viendo un video por Facebook de un docente que grabó lo que era una escuela de Moreno con la lluvia, como se rompía el duro y se inundaba. Vamos con el tema. Pero y después bueno, lo sacamos de vuelta. Sí, así. Lalo y los Descalzos. Un día a la vez. El tema. Necesitado. Me encuentro, Señor. Ayúdame.

En nuestro productivo de herrería podés encontrar desde rejas, parrillas, base para mesa y mucho más. Tu pregunta no molesta. Acércate a Avellaneda, estación Darío y Max. Mandanos tus preguntas o dudas a nuestro correo fmchebarracas@gmail.com y también podés entrar a nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, queridos vecinos y vecinas, seguimos acá en FM 99.7 Che Barracas, más precisamente en Callasta 3370. Nuestro teléfono es 4301-9917. También nos podés ubicar en las redes sociales. ¿A dónde, Demian? En nuestro Facebook, en Che Barracas, en nuestro Twitter, @Che Barracas, en nuestro correo fmchebarracas@gmail.com o en nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. Y Denis, ¿a dónde se nos pueden acercar personalmente? Sí, se pueden acercar en Callasta 3370, en la Casa Popular, que está en la Manzana 24, Casa 98, y en el Club Popular El Dari, que está en la Manzana 10, Casa 60. Perfecto, dándoles los datos que siempre le recordamos a nuestros queridos vecinos y vecinas, que se pueden acercar tranquilamente a preguntar, su consulta no molesta. También tenemos a Denis, que nos vino a contar noticias barriales, ¿es así? Sí, tenés muchas novedades, hay muchas cosas acá en el barrio. Sí. Qué buena onda. Bueno, más que nada estaríamos inaugurando un nuevo local del Frente Popular Darío Santillán. Esto se encuentra en el pasaje 8 de diciembre, 151 San Blas. Bueno, los esperamos a los vecinos y otros compañeros que quieran también estar participando ahí, dan una mano. Es de 8 a 12 y media de la mañana. Y también están organizando una rifa, lo cual se basa en una canasta familiar. Su costo es de 50 pesos y donde incluye varios productos no perecederos, como alimentos, fideos, aceite, puré de tomate, arveja, a ver qué más veo. Una gran canasta familiar. Sí, todo lo básico que se puede. Leche en polvo, yerba. Claro. Todo ahí. Y Denis, decinos que ¿con qué contará el nuevo local de San Blas? Y bueno, arrancaríamos por la parte del merendero o el comedor, como bien sabemos que el problema con los alimentos y la inflación, que hay familias que no llegan, entonces siempre concurren y bueno, se van sumando gente y que le parece bien. Así que bueno, estaríamos arrancando con eso. Después se irá viendo de hacer las cuadrillas para limpieza barrial y recolección de basuras y demás. Pasamos números, hay números. ¿Se puede pasar eso al aire? Sí. Teléfono de Carmen, 15-65-67-70-77. Eugenia, 15-34-16-68-30. Esto porque ellos están rifando y para recaudar fondos para poder... Lo repito de vuelta. La de Carmen es 15-65-67-70-77 y la de Eugenia es 15-34-16-68-30. Esto es en el pasaje 8 de diciembre, 151, San Blas, de 8 a 12. Lunes a viernes. Lunes a viernes. ¿Y los vecinos pueden colaborar? ¿Qué andan necesitando? Sí, los vecinos si quieren colaborar, no sé, ya sea muebles que lo tienen en la casa, que no le da uso, nos pueden avisar o se puede poner en contacto con una de las chicas y ver si se coordinan pasar a buscar ya sea de muebles a ropas o materiales de... No sé, viste, siempre que queda en la casa un cuaderno, una lapicera, tijeras y demás para ir recolectando. Y bueno, ya eso después en su debido tiempo se va a dar uso cuando haya talleres para los chicos también. Y bueno, vamos sumando más cosas. Otra, si te gusta la percusión y el ajite, taller de batucada para jóvenes. ¿A dónde es esto, Denis? Sí, esto sería todos los martes de 10 a 12 en la Plaza Arata, que está en el la plaza escondida entre Iriarte y Río Cuarto. Se pueden contactar con, no sé, calculo que es con Raúl Palencia, que es el 11-28-55-93-79. Bueno, esto sería los martes de 10 a 12. También lo puedes ubicar a la página de la Agite, www.facebook.com, Agite Rebelión. Ahí podés seguirlo a los compañeros, a los jóvenes de este, de esta organización que están preparando este taller de batucada para jóvenes. Y no solamente este taller, tienen bastante actividades y lleno de chicos que día a día salen a pintar murales o se juntan a tomar mate y a charlar de las cosas. Está bueno para meterse a cambiar un poco la idea. Sí, así mismo, por eso están ofreciendo este taller de batucada. Después creo que tienen varias actividades más, como la de hacer muralismo, pintura de murales. Después un par de talleres más de, se basa en el tema de salir y hacer como un trabajo social para los vecinos y demás. Así que está bueno para que los chicos se acerquen y quieran compartir momentos con ellos. Son, no me acuerdo la edad promedia, desde qué edad abarcaba hasta qué edad. Creo que era de 15 o 14 por ahí hasta los 30, puede ser, creo que más o menos. Así que bueno, también tenemos lo de Mecopo, Consumo Popular, que tenemos del frente, donde pueden encontrar los tres locales, en Callasta 3370, en la Casa Popular Manzana 24, Casa 98, y en el Club Popular de Dale, Manzana 10, Casa 60, donde hay todos productos básicos para la canasta familiar. Están de 8 a 12 y después están de 1 a 4. Hay dos turnos. Los tres locales. Sí, también recordarles que hoy empieza los cursos de depilación y peluquería. Sí. Los martes de 8 a 12 se dictan los cursos de depilación y de 13 a 16 horas el de peluquería. Esto se da en el Club Popular del Dari, en pasaje Daniel de la Sierra, Manzana 10, Casa 60. Recuerden que tienen que ir con el documento y una fotocopia nomás para anotarse, llevar las ganas de querer aprender un nuevo oficio, un pasatiempo, que también pueden trabajar de eso. Para anotarse hay que ir a partir de las de 11 a 14 horas. Se pueden comunicar con los organizadores, que es Brian, al 15 22 50 4015, o con Flavia al 15 65 93 38 64. Esto es gratuito, que creo que tenés que ser mayor de 18 años, 18 para arriba, si mal no me equivoco. Sí. Así que acérquense. Sí, que de por medio va a haber una certificación reconocido, y nada, esto arranca hoy entonces. Así es, Denis, hoy arranca la primer clase de ambos cursos, claro, tanto el de peluquería como el de depilación. Wow, qué buenas actividades que hay en el barrio para todas las vecinas y vecinos que se quieren acercar a compartir un rato con el tiempo, pasar el tiempo haciendo algo que es productivo, ¿no? Sí. También está el tema del skate, también sigue estando hasta el 5 de septiembre. Hasta el 5 de septiembre. Los chicos de 12, sí, en adelante, de 12 se pueden acercar al Dari también para poder ir al taller de skate, de armado de skate, y una vez finalizado la jornada de armado, se lo pueden llevar a su casa. También quería recordarles que el espacio de mujeres, de acompañamiento de mujeres, también se encuentran ahí todos los jueves a la 1 de la tarde en el Dari. Así que vecina, vecino, compañera que estás escuchando, te puedes acercar y entre mujeres charlar y hablar del asunto que estás pasando, una causa, lo que te vengan ganas. El espacio está abierto para todas las mujeres que quieran ir y participar. Así que quería recordarles que eso nada más, que las chicas se están juntando todos los jueves a las 13 horas en el Dari. Así que sumate al acompañamiento de mujeres. Así es, hay un montón de actividades, un montón de donde la gente se puede expresar, donde la gente puede aprender. También en el Club del Dari hay merenderos, Hay talleres que es, de chicos. Hay talleres de chicos, sí. Hay, creo que también para que puedan comer. Hay fútbol. Hay apoyo escolar también, que es importante, que si no me equivoco son martes y jueves, si sí, mal no recuerdo los días. El taller en sí es de lunes a viernes, que arranca de 1 a 3, que es taller. Después apoyo escolar, creo que hacen en un tiempo de 1 a 2 horas, después al final como merienda para los chicos, pero no sé exactamente los horarios, pero ya después estaríamos tirando bien las info de... del taller y para los chicos. Un montón de cosas para hacer, que pueden, justamente para todos los vecinos, y todo gratuito, ¿no? Obviamente. Es una ayuda, más en los tiempos de hoy, que todo está caro, donde a veces cuesta conseguir la comida, como dijo también Denis, está el Mecopo, que son elementos básicos a un precio accesible. Porque hoy en día comprar en cualquier supermercado está caro todo, está muy difícil la situación. Entonces, exacto, una forma también de ayudar es teniendo el Mecopo, donde pueden conseguir alimentos de primera necesidad a un precio muy accesible, donde todos puedan acceder y poder comprar algo para comer. Bueno, también hacer recordar que se acerquen uno de los tres locales, que es en Callasta 3370, Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, y el Club Popular El Dari, que es la Manzana 10, Casa 60. Para cualquier duda o de las actividades que se van a dictar en los otros locales, se pueden acercar y ya cualquiera les puede guiar. Les recordamos también que hasta el mediodía están las chicas de salud, sí, con la posta en cada esquina de cada local. Acá en Iriarte y Luna están las chicas tomando, sí, la presión. En Manzana 10, Casa 60 también en la esquina, en la puerta del Dari. Y en Casa Popular lo mismo. Así que si estás cerca y te querés tomar la presión arterial, podés pasar y tomártela también. Te recordamos que está Mecopo, que también las compañeras tienen la exhibición de alimentos, los tienen ahí para que vos puedas mirar el precio y llevarte un producto alimenticio acorde a tu bolsillo, ¿no? Compañera, compañero, vecina, si estás cerca, acércate, tu consulta nos molesta desde ya, compañeros. Bien, bueno, vamos con un tema musical. ¿Vamos a bailar? Sí, vamos a recordarles que si tienen alguna comunicación que hacernos, si nos quieren llamar, pedir, sí, un tema, sí, una problemática, lo que sea que esté pasando en el barrio, sea bueno o sea malo, lo pueden hacer al 4301-9917. Nos pueden escribir en nuestro Facebook, en Che Barracas, en nuestro Twitter, @Che Barracas. Nos pueden mandar un mail a fmchebarracas@gmail.com o en nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, vamos con un tema de Pablo Londra y Lenny Tavares, Nena Maldición. Movimiento, revolución en el aire. Hey baby, no, oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención. Oh, estoy perdido en ese azul de tus ojos. Hey baby, no, no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención. Oh, oh, oh. Estoy perdido en el azul de tus ojos, yeah. Nena maldición, nena maldición. Yo ni te conozco pero jugaría con vos. Nena maldición, ey, nena maldición. Yo ni la conozco pero jugaría con vos. Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más. Si me toca sé que me eleve hasta nivel toda la ciudad. Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá. Estaríamos como se debe, relajado sin un problema. Seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno valiente para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente. Yo sé bien lo que siente, sé muy bien lo que siente.

Horóscopo de Cáncer de hoy. Dentro de su cabeza le surgirán ideas extraordinarias, sobre todo si se dicta actividades creativas donde pueda ponerlas en práctica. Virgo, esté atento a los asuntos familiares que tiene pendientes hace días. Sepa que la luna en su signo le permitirá lograr todo lo que se proponga en el día. Libra, tenderá a ofenderse por todo y considerar enemigas a todas las personas que lo estiman de verdad, ya que estará muy vulnerable a las críticas en el día de hoy. Escorpio, aprenda que todo cambio en la vida siempre es muy constructivo. Momento óptimo para hacer un alto en su vida y ver desde otro punto de vista las cosas. Sagitario, debe tener presente que quienes nos comparten sus ideas o decisiones no siempre son necesariamente sus enemigos. Respete las opiniones de los demás. Capricornio, si pretende sentirse más feliz, use aquello que ha aprendido a lo largo de su vida. Pronto mejorarán las condiciones actuales que lo agobian a diario. Acuario, intente aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre ciertas cuestiones de su vida que últimamente no lo dejan progresar de la manera que anhela. Piscis, sepa que de ahora en más su futuro solo dependerá de usted solo. Entienda que ya está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar los planes deseados. Así que espero que esta sección que le llamamos horóscopo semanal les haya caído bien. Y bueno, como ya dije anteriormente, nos pueden mandar, podemos leerle el horóscopo individualmente y hacer un análisis completo del horóscopo que la compañera o el compañero que esté escuchando quiera saber, ¿no? Así es, Nati. Gracias por la sección de hoy, a Nati y a Denis, hablando del horóscopo. Bueno, ya siendo las 11:08, con una temperatura de 9 grados, todavía sigue estando a 9 grados, pero una máxima de 18, así que no se alarmen, no va a estar así todo el día. Ahí subió, perdón, yo tenía mal el clima, era una temperatura de 11 grados 6. Perdón, fue un error mío, un pequeño desliz. Bueno, pero siempre se actualiza la temperatura. Sí. Vos salís a la calle y haces una cosa. Estás en tu casa y lees que escuchás que hace una temperatura, salís y es otra. Yo generalmente muchas veces no le doy bola a la temperatura. Si salgo, me fijo, hace frío, me abrigo, y si llueve, saco el paraguas y ya está. Pero está bueno saberlo, ¿viste? Sí, hay gente que sí le presta atención. Yo no, yo siempre salgo y nunca me doy cuenta si hace frío o calor. Después sufro las consecuencias, así que tengo que andar con la campera a mano constantemente. Bueno, recordarles también del nuevo local de San Blas, que los vecinos, como dijo Denis, puedan donar lo que no usen más. ¿151 era? Pasaje 8 de diciembre. 8 de diciembre, 151. Desde medias hasta ropa, desde muebles hasta mesa, desde cucharas hasta ollas, cacerolas, cocina, lo que no usen y tenga de más, por favor, antes de tirarlo, lo puede donar justo el nuevo local de San Blas, donde es un lugar donde, bueno, ya sabemos que faltan comederos y demás, y esas cosas van a ser utilizadas para no para ellos, sino para que la gente pueda comer, tener para taller, el beneficio de la gente del barrio. Para el beneficio de la gente del barrio. Uno más. Hoy. Uno más ni uno menos. Bueno, sí, como decía Damián, bueno, con la apertura del nuevo local ahí en San Blas, también tenemos los otros tres más, que es en Callasta 3370, la Casa Popular Manzana 24, Casa 98, y el Club Popular El Dari, Manzana 10, Casa 60. Y bueno, de mi parte, yo me voy despidiendo, así que muchas gracias, Nati, Demian, la que está en controles, y a los vecinos también. Ya para la próxima estamos de vuelta. Gracias. Sí, gracias, Denis. Nos estaremos viendo mañana. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 4301-9917 en nuestro Facebook,

no lastime tu buen corazón. Gracias, mi amor, por los bellos momentos. Si no fui yo el dueño de tu amor, que seas feliz como lo fui contigo. Te amo, te amo, te amo.